Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a La Ensalada. Les agradecemos profundamente que nos estén permitiendo llegar hasta la puerta de sus oídos en estos momentos de contingencia y pues no tenemos más que agradecerles y hacerlo también pues a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para abonar y cultivar la conciencia sustentable. Me refiero a mis queridos amigos Benjamín Castro, Carla Díaz, Obed Navarro, Lalo Jarbio, Daniela Santiago y Miriam Fuente. Y yo, Citlal Aguilera, les doy una reflexiva, científica y festiva bienvenida. ¿Por qué? Pues porque estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto nos lleva a querer reflexionar y repensarnos en este papel que se juega en uno de los quehaceres humanos más importantes y que hoy en día tiene mucha pertinencia, que es el hacer científico. Y me gustaría preguntarles, queridos radiocomensales, si al pensar en aquellos seres humanos que son reconocidos mundialmente por su legado científico, ¿quiénes se les vienen a la mente? ¿Qué nombres se les viene a la mente? ¿Cuántos de ellos son hombres? ¿Y cuántos de ellos son mujeres? Sin duda alguna, la exclusión e invisibilidad de las mujeres en la ciencia, pues sí, es una cuestión histórica y lamentablemente en pleno siglo XXI sigue existiendo una enorme brecha de género. Pero también tenemos un horizonte esperanzador y un presente donde se están formando niñas, chicas, adolescentes, jóvenes y mujeres en este quehacer científico. A todas ellas y también a una sociedad pensante que busca la cultura científica es que dedico la décima en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Del átomo al universo, los ojos de la mujer descubren al conocer de este mundo tan diverso. En 10 renglones converso sobre equidad y conciencia. Se requiere más presencia frente a histórica exclusión, apoyo en la educación y más niñas en la ciencia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Ciencia, ciencia y más ciencia tiene como aderezo esta ensalada. Sobre las niñas y las mujeres en la ciencia es que estaremos platicando. Y bueno, pues será todo un gusto que se queden con nosotros para que puedan ustedes escuchar a Aleida Rueda, quien es comunicadora y periodista de ciencia, además de ser la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, pues con ella estaremos reflexionando. Así también con la maestra Araceli Valdivia, coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés, quien nos platicará sobre su experiencia en la formación de niñas, adolescentes y chicas con interés y curiosidad en el quehacer científico. Además, la maestra en ciencias Evelyn Arlet Carrillo, quien es integrante del proyecto de divulgación científica Cacotanú, nos estará platicando sobre el estreno de su revista de divulgación científica. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Elvira Morgado, quien es neurocientífica, académica e investigadora de la Universidad Veracruzana, además de ser miembro del Sistema de Investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores, quien vía telefónica nos cuenta y además nos recibe a sana distancia para hablar sobre qué onda con la ciencia y las mujeres que la ejercen. Vamos con ella. La ensalada. Hola, hola, Elvira, ¿cómo estás? Hola, Citlali, muy bien, aquí un gusto saludarte. Ay, pues el gusto es nuestro aquí que estemos también conectando con toda la gente de La Ensalada, pues vía telefónica. Y en esta celebración, reflexión, pues quisiéramos saber de viva voz de una neurocientífica qué onda con la ciencia y hacer ciencia, Elvira. Bueno, la ciencia en general y el quehacer científico ha surgido y se ha reconocido como un ejercicio, una necesidad humana ante este requerimiento de que el humano entienda el mundo. La ciencia es una manera sistematizada de estudiar, de investigar y de conocer el mundo, ¿no? Estamos muy contentos de que se haya instalado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque bueno, en la historia de la humanidad, las mujeres han sido relegadas de muchas funciones, entre ellas la ciencia. La ciencia no ha sido una excepción. Desde tiempo atrás, el género, el sexo hombre, el género masculino ha sido preponderante en este quehacer y se relegó a las mujeres por mucho tiempo. Sin embargo, desde hace muchos años, de una manera o de otra, las mujeres nos hemos colado en este quehacer, muchas veces disfrazadas, muchas veces en anonimato y muchas tantas a expensas del trabajo de un hombre, ¿no? El hombre es el que firma, pero realmente el cerebro pensante es el de una mujer. Entonces, en la manera en que las mujeres nos hemos ido abriendo camino y rescatando este posicionamiento que debemos tener en la sociedad, en la paridad de los hombres, pues la ciencia no ha sido excepción. Y hemos migrado, hemos caminado y nos hemos posicionado de manera importante en este quehacer, aunque lamentablemente no ha sido todavía de una manera representativa y todavía nos falta mucho, mucho por tener una representatividad en puestos importantes de las directrices de la ciencia. Oye, Elvira. Sí. Y me gustaría saber para ti qué ha implicado ser una científica, o sea, ¿por qué decidiste este quehacer humano tan importante que es la ciencia? Bueno, a mí me gusta mucho la ciencia como estilo de vida, esta organización que se debe mantener. Yo soy un cerebro que requiere mucha organización. Y muchas veces en la ciencia pues es un modo que tenemos, ¿no? Sistematizar todo y el explicarnos de una manera objetiva, probada, lo que de un inicio pensamos, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el camino, el disfrutar, estudiar, el disfrutar, preguntarse, plantearse siempre preguntas que muchas veces no les encontramos respuesta, pero tratamos de indagarla, ¿no? Y ya cuando estoy en el ejercicio de investigadora, que me toca formar estudiantes, pues es también un gran gozo, ¿no? El poder transmitir asistir y el poder compartir con los estudiantes y aprender de ellos y juntos irnos formando es una gran satisfacción para mí el tener esto. Y bueno, también yo sí quisiera aprovechar este espacio para resaltar algo, porque muchas veces queremos que las mujeres nos dediquemos a estudiar carreras científicas, ¿no? Y se ha pugnado mucho esto. Y debe de ser, no estoy rechazando esta postura. Yo soy también promotora de que las mujeres estudiemos estas carreras de ciencia y tecnología. Pero no nada más quedarnos ahí, no todas las mujeres deberíamos estudiar esto. Lo que sí es importante es que las niñas y las mujeres nos acerquemos al conocimiento científico, claro. Que inculquemos, que nos involucremos en este saber, aunque nos dediquemos a la actividad que sea, porque bueno, cada quien tiene sus habilidades y sus aptitudes, y no que no se vea como que estamos esforzando para que más niñas, para que más mujeres estudien estas carreras que en mucho tiempo habían sido representadas por los hombres, ¿no? Lo importante aquí es que tanto mujeres como hombres nos involucremos en la cultura científica, que comprendamos qué es la ciencia y que la damos parte de nosotros. Y sobre todo las mujeres, que formamos un rol importante en la sociedad también, ¿no? En la institución familiar, uh-huh. y en la sociedad, ¿no? Entonces, en la sociedad en general. Entonces, sí es como más bien esta, aprovechando esta celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sí me gustaría invitar a todas las niñas que nos están escuchando, las adolescentes, que sé que son varias, muchas las escuchan la ensalada, pues que se encaminen a escuchar temas de ciencia, a apreciar a la ciencia, a interesarse por incluir el conocimiento científico en el día a día, sea cual sea el oficio, el quehacer que tengamos. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, donde en una sociedad que buscamos también equidad, haya también el acceso al saber y al pensamiento científico y por lo tanto crítico de, de dónde estamos. Te agradezco infinitamente esta llamada que ahora se vuelve frecuencia modulada para todos los oídos que en este momento te están escuchando, Elvira. Elvira Morgado, doctora en neurociencias y orgullosamente de la Universidad Veracruzana. Te mando un fuerte abrazo, Elvira. Un abrazo, Citlali, y un abrazo para todo el auditorio de La Ensalada. Pues estamos aquí desde casa cuidándonos y que todos estemos gozando de salud o recuperándonos de la salud si en algún momento hubo un quebranto. Así es. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en La Ensalada de la Casa. La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Buenos días, soy la maestra Araceli Valdivia Mercado, docente y divulgadora científica. Y en este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, quiero decirles que nosotras, como mujeres y maestras, tenemos un desafío en el cual debemos de trabajar: motivar en nuestras niñas la curiosidad científica. Hace un año, festejando este día, la directora general de la UNESCO, en su mensaje dijo unas palabras en las cuales estoy muy de acuerdo. Mencionó que para enfrentar los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, entre otros, se necesita la ciencia. Y algo muy importante que se me quedó grabado fue que mencionó que el mundo no puede privarse del potencial, inteligencia y creatividad de las mujeres. Así que si nosotras queremos tener en el futuro ingenieras e investigadoras, necesitamos incentivar en nuestras niñas su conocimiento en el maravilloso mundo de la ciencia. Germina tus ideas. La ensalada. Hola a todas y todos los radioescuchas de este espacio. Soy la maestra en ciencia Evelyn Arlet Carrillo Bermejo, actualmente estudiante de posgrado. Y en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, me gustaría enviar un saludo a todas las científicas de este país. La conmemoración de este Día Internacional se ha instaurado con la finalidad de hacer conciencia sobre el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia. En este sentido, en esta ocasión me dirijo a ustedes como la directora de operaciones del proyecto de divulgación científica Revista Ciencia Cacotano, el cual busca difundir entre la sociedad la biodiversidad, la ciencia y la tecnología que existe y que se hace en México. En Revista Ciencia Cacotano creemos que las mujeres jugamos un papel fundamental en la divulgación de la ciencia, en pro de una cultura científica que propicie el empoderamiento de todas nosotras, con el firme propósito de hacer frente a todos los desafíos que atravesamos actualmente, como el cambio climático, enfermedades, entre otros. Además de promover el interés de las y los jóvenes por la ciencia en cualquiera de sus áreas. Para llevar a cabo nuestro objetivo, desarrollamos una revista electrónica donde podrán encontrar fotografías, artículos de divulgación y entrevistas a investigadoras e investigadores de México, a la que me gustaría invitarles a visitar en nuestras redes sociales encontrándonos como Revista Ciencia Cacotano y en nuestra página web www.cienciacacotano.com. Finalmente, me despido, reiterando mi felicitación a todas las mujeres que día a día se esfuerzan para desarrollar un conocimiento científico. Gracias y saludos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada, contentas de tener en la entrevista del día de hoy a una comunicadora de la ciencia y también una gran, gran periodista de ciencia, que además ahora está fungiendo como presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Estoy hablando de Aleida Rueda, quien a muy sana cercanía estoy teniendo vía telefónica para los micrófonos de La Ensalada. Aleida, bienvenida a La Ensalada. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, Citlali. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, me encuentro en mi mesa desde la casa. Estoy aquí en la Ciudad de México, en la colonia Álamos, directamente viendo hacia mis plantas, que siempre riego por las mañanas. Ay, qué bonito. Al menos los afortunados que podemos hacer el trabajo desde casa, pues algo de la naturaleza siempre es bonito tener en el interior, ¿verdad? Ay, sí, no, ya me hice la sembrada de las plantas. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, y como ya es tradición aquí en La Ensalada, nos gusta saber, además de que, no sé, pues tenemos aquí gente que son investigadores, vienen productores, campesinas y periodistas de ciencia como tú, con una trayectoria profesional de verdad loable. Pues también nos gusta saber qué es lo que desayunan, así que cuéntanos, por favor, cómo te fue en el desayuno del día de hoy. Pues mira, yo soy la típica mexicana que no puede desayunar ligero. O sea, sí, sí. Nada de café y un pan, no. O sea, yo tengo que tener mis frijolitos y mi huevito estrellado. Entonces, eso fue lo que desayuné hoy. ¡Qué rico! Oye, ¿y eres de las que toma café o té o con qué lo acompañas? Café siempre. De hecho, soy súper nocturna, entonces necesito varias tazas de café antes de las 9 de la mañana para poder hablar bien, dignamente y no parecer una zombie. Sí, sí, sí. Y bueno, más con el trabajo periodístico que, bueno, también se requiere de bastante esfuerzo y atención para ello. Y qué bueno que haya periodismo especializado en un quehacer humano que nos ha dado mucho, como evidentemente humanidad, para conocer, descubrirnos y sobre todo reflexionarnos. Y en ese sentido que estamos en el marco de la celebración y reflexión del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el tono en el que nos encontramos actualmente? ¿Existe o no una brecha de género en el quehacer científico? ¿Cómo lo vives y cómo lo has percibido como comunicadora y periodista de ciencia, Leida? Pues mira, yo creo que ya el tener un día internacional dedicado a esto, ¿no? Que sea no solamente el Día de la Mujer, que ya lo tenemos, o el Día de los Niños, que ya lo tenemos, sino que sea un día exclusivo para celebrar a las niñas y las mujeres en la ciencia, me parece que ya es un pasito adelante, pero que también es una llamada a, como bien dices, a la reflexión, porque sí existe una brecha de género, sí existen una serie de problemáticas sistémicas, ¿no? Ya históricas por décadas, que han hecho que, por una parte, muchas de las niñas no vean a la ciencia como una carrera que puedan ellas elegir, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, que las mujeres que deciden, que ya decidieron hacer ciencia, dedicarse a la ciencia, no necesariamente encuentran los espacios, la libertad, el reconocimiento, la valoración en sus campos de trabajo. Entonces, creo que a pesar de que vamos bien, pues, de que este problema ya se está visibilizando a nivel global, creo también que nos está poniendo un desafío enfrente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cada vez más, digamos, para que ya no tengamos que hablar de esto, ¿no? O claro. Sea, para que ya no sea un tema y que cualquier persona, independientemente de si es mujer u hombre, o lo que decida hacer, pueda dedicarse a la ciencia, y no solamente pueda dedicarse a la ciencia, sino que además lo pueda desempeñar, pueda hacer un trabajo científico en las mejores condiciones posibles. Eso significa espacios laborales seguros, con la certeza de que no va a haber ningún límite, ningún desafío, ninguna, limitante más bien, para que se pueda desarrollar y pueda llegar a tomar decisiones en los puestos pues más importantes de los sistemas de generación de conocimiento, o pues decidir tener un hijo o una hija y luego volver sin que haya ningún problema, ¿no? O sea, como realmente pensar que puedes dedicarte a lo que sea independientemente de si eres una mujer. Por supuesto, o sea, porque si bien el sexo hace referencia a diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el género es una construcción social que nos está diferenciando en roles. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto que la mujer es a su casa, o que nosotras de rosado, los hombres de azul, o que nosotras barremos y los hombres hacen cosas como de trabajo físico más intenso? Y eso, al parecer, también hay una diferencia entre las vocaciones científicas. O sea, ¿sí se ve ahí como permeada esta construcción social de género, Aleida? Sí, yo diría que totalmente, totalmente. Digo, ya, afortunadamente, no en toda la población, ¿no? Uh-huh. O sea, te digo que esto está cambiando conforme pasa el tiempo, pero seguimos viendo, pues, familias, por ejemplo, en las que se les puede decir a las niñas, no, tú no. Ya ni siquiera ciencia, tú no te puedes estudiar porque tu deber es quedarte a cuidar a tus padres o casarte y tener hijos, ¿no? O si hay niñas dedicadas, como interesadas en asuntos científicos, hay maestros, hay algunos actores sociales que les uh-huh. pueden mostrar que no necesariamente esa es una decisión que puedan tomar ellas, o una carrera que les vaya a retribuir, o que, lo más grave, yo diría, decirles que no son suficientemente capaces de dedicarse a la ciencia, ¿no? A las matemáticas, a la ingeniería, al cómputo, a la inteligencia artificial, qué sé yo. Uh-huh. Sí se propicia esta idea de las carreras de cuidado, ¿no? O sea, las mujeres son más para carreras como enfermería, medicina, psicología, ¿no? Uh-huh. Y aquí no es una u otra, aquí no es que a fuerza te queramos llevar a las niñas a las carreras de ingeniería, matemáticas y física. No es una obligación, es que puedan tener la libertad de elegir lo que ellas quieran, ¿no? Y por eso creo que es tan importante que visibilicemos a las mujeres científicas, que las niñas puedan ver role models, ¿no? Lo que claro. Es como ejemplos de personas, de mujeres que decidieron una carrera científica, que son prolíficas en lo que hacen, que son exitosas, y que estas mujeres también se sientan pues eso, como ejemplos para que más personas, sobre todo jóvenes, decidan dedicarse a eso, independientemente de las barreras que puedan enfrentar. Oye, y esto también se va complejizando con también, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Que de repente pareciera que en el hacer científico no tiene como mucha cabida, y porque pareciera que también está estructurado desde sus inicios de este quehacer científico, pues solamente como con una dinámica muy bastante masculina, ¿no? Entonces, eso a veces se ve reflejado en qué grado puede avanzar una mujer en la ciencia, por ejemplo, incluso en la brecha salarial también se podría haber impactado, ¿no? Sí, eso es algo que es una realidad, aunque yo creo que en el discurso al menos se va visibilizando también este tipo de cosas, y entonces ya se empieza a cambiar o al menos a proponer alternativas. Pero la realidad es que si tú ves, digamos, matrimonios en los que los dos son científicos, quieras que no, o sea, pueden ser doctores, pueden ser investigadores, pueden ser eméritos, uh-huh. Pero digamos la tradición pesa, ¿no? Los roles de cuidado, los roles para cuidar a los hijos, para quedarse en casa si algo pasa, si el hijo se enferma, para cuidar a los padres, para si alguien tiene que sacrificar algo, sea ella, ¿no? Eso es mucho, mucho más recurrente en las mujeres que en los hombres. Y entonces, si hay una, digamos, un peso del que probablemente se habla poco, pero es una realidad que forma parte de las comunidades científicas. Entonces, los hijos, pues claramente es un tema porque pues requieren tiempo, requieren cuidado, requieren, pues yo creo que para la mayoría de las mamás estarán de acuerdo, es tiempo de calidad, ¿no? Entonces, quien lleva una carrera científica pues también requiere tiempo, requiere cuidado, requiere claro. Tiempo de calidad. Entonces, de alguna forma, muchas tienen que tomar una decisión de me dedico a esto, a mi carrera, o tengo un hijo o una hija. Afortunadamente creo que tenemos otra vez ejemplos exitosos de personas que pueden llevar las dos cosas, pero eso no significa que no existan barreras, no existan complejidades que tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, creo que esta realidad más bien nos tiene que llevar a reflexionar sobre eso, pero también exigir que dentro de las instituciones, sobre todo los centros de investigación y las universidades, tengan pues toda una serie de beneficios o de ventajas, y no hablo de ventajas porque simplemente son mujeres y tienen que darles ventajas, no, sino que puedan tener ciertas capacidades dentro de sus mismas instituciones para que sus decisiones, en este caso familiares o de maternidad, no sean una desventaja para su carrera científica, ¿no? El que les puedan, por ejemplo, dar el tiempo suficiente para que cuiden a sus hijos, el que puedan llevar a sus hijos al salón de clases, el que estén ahí, o sea, el que sea parte de la misma realidad académica, ¿no? Su realidad personal, su realidad familiar. Eso creo que nos falta mucho avanzar en las instituciones, y eso creo que también es una de las cosas que nos hace reflexionar este día. Sí, totalmente. O sea, la ciencia como actividad humana que se encuentra sí o sí relacionada con los sujetos que la hacen y la ejercen, ¿no? Y con su realidad biológica, sociocultural, política, porque sí, o sea, no puede ser que muchas mujeres científicas retrasen su maternidad u opten por no tener hijos, porque, o si son madres, pues esto que tú mencionas, ¿no? O sea, tener que hacer como estos equilibrios heroicos a costa de su tiempo personal y que incluso pueda llevar a abandonar una carrera científica. O sea, no es que las mujeres no podamos ejercer la ciencia, sino que el mecanismo, ¿no? O sea, ahí es quizá, como tú mencionas, pues hay que hacer ahí un hincapié. Claro, claro. Hay varios ejemplos de, por ejemplo, de las becas, ¿no? Cuando una persona, una mujer está haciendo su maestría o su doctorado, pues si tienes beca, pues tienes que cumplir con ciertos tiempos, ¿no? Y de pronto si te embarazas, pues terminas teniendo necesitando mucho más tiempo que el previsto, y entonces ellas se enfrentan a asesores que no lo entienden, ¿no? Que no lo entienden y que no tienen esta sensibilidad o esta, pues yo diría, racionalidad de por qué necesitan ese tiempo y por qué no es tan sencillo terminar un doctorado o una maestría en tiempos tan fijos cuando tienes una responsabilidad, en este caso ser madre. Entonces creo que todo eso debe ser parte de nuestra discusión, debe ser parte de nuestra lucha como mujeres y debe ser parte de las discusiones dentro de las comunidades científicas en México. Oye, Leida, ¿y tú que has estado del tingo al tango, tanto en el país, evidentemente estuviste en la UNAM teniendo un papel muy importante ahí en comunicación y periodismo de ciencia, y también a nivel internacional tienes una mirada con bastante experiencia al respecto, con científicos, científicas. ¿Qué nos podrías decir? O sea, ¿qué es lo que tú has visto tras bambalinas del quehacer científico con las mujeres en la ciencia? Fíjate que es muy curioso porque con frecuencia me topo con mujeres científicas que no necesariamente reconocen este tipo de desigualdades, ¿sabes? Uh-huh, sí. O sea, para ellas es como, no, pues aquí realmente es tu capacidad lo que cuenta y quien es capaz para dedicarse a la ciencia va a lograrlo y va a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando justamente se sientan a reflexionar, y sobre todo lo he visto ya en espacios de mujeres, de redes de apoyo, de feministas, y hacen un poco más de reflexión sobre qué realmente fue lo que detonó, lo que las fortaleció para lograr todas esas barreras, para enfrentar esas barreras y dedicarse a la ciencia, lo que se encuentran es que en realidad es una acumulación de privilegios, ¿no? Del que tienes que ser consciente para entonces ser consciente de que no era tan sencillo y que sobre todo para muchas mujeres que no tienen esos privilegios, pues claramente va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, creo que eso también nos lleva a una reflexión sobre, puede que tú como mujer no veas, ¿no? No sea tan evidente estas desigualdades o estas discriminaciones o estos problemas sistémicos dentro de las comunidades científicas, pero eso no quiere decir que no existan, ¿no? Uh-huh. Y que las problemáticas a las que te enfrentas tú, ya como investigadora con plaza en la UNAM, emérita, qué sé yo, no van a ser las mismas a las que se va a enfrentar una estudiante de primer semestre de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Que pasa por un camino, una que pasa por su propia facultad y le chifla medio mundo, ¿no? Uh-huh, sí. O un estudiante de doctorado que se embaraza y entonces su asesor no la deja terminar su doctorado y se tiene que cambiar de asesor o simplemente pues ya no termina su doctorado, ¿no? O bueno, hasta una persona que se dedica a la limpieza dentro de una institución científica y que no tiene, pero para nada de valoración ni de visibilidad, ¿no? O sea, creo que en la medida en que seamos mucho más sensibles sobre las problemáticas a las que se enfrenta cualquier mujer, creo que entonces esto de la niña y la mujer en la ciencia puede ser una realidad, ¿no? O sea, llevar realmente a las niñas y a las mujeres en la ciencia sin ninguna barrera, pues por el sistema, ¿no? Que, sí, que imponga el sistema. Sí, por supuesto. Todos estos techos de cristal que evidentemente, ¿no? Cuesta trabajo a veces visibilizarlos, pero no quiere decir que no existan. O sea, son a veces tan sutiles que muchos se podrían hacer de la vista gorda, ¿no? Pero no quiere decir que no existan. Ahora, ¿qué está sucediendo en las primarias, por ejemplo, ¿no? En las secundarias, en donde está apenas como floreciendo la curiosidad, ¿no? Muchas veces en niñas y niños de saber qué quieren, cómo quieren ellos hacer como tener ese granito de arena en la sociedad y quizá muchos de ellos quieran estar en el ámbito científico. ¿Cuáles crees que sean los obstáculos, los retos y también las oportunidades que una niña, digo, también sabemos que es dependiendo de su estatus socioeconómico, etcétera, pero a grandes rasgos, ¿cuáles crees que serían esos retos o a qué se está enfrentando una niña hoy en día, esta mañana? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que es muy complejo. Yo no sé, ni siquiera soy experta, entonces no me atrevería a hacer como un diagnóstico de todo. Te puedo hablar de mi experiencia, sobre todo con mis sobrinas, ¿no? Que muchas veces, yo soy la clásica tía que le está diciendo, dedícate a la ciencia, porque la ciencia es importante, no sé. Y en realidad cuando me dicen es sí, pero es aburridísimo, ¿no? Entonces yo creo que un primer problema es los y las maestras, ¿no? Que realmente tengan esta intención real, no solamente de enseñar bien su materia, que eso yo creo que es el objetivo de cualquier maestro y maestra, sino también tener un ojo ahí, una perspectiva de género, yo diría, es claramente eso, sobre que hay que impulsar un poquito más, hay que hacer un poquito más de esfuerzo para que las niñas se enganchen con estas materias, ¿no? Que entonces se sientan ellas con la confianza de recurrir a ellas, de preguntarles, de pues sí, esclarecer sus dudas para ir enfocándose o ir al menos, pues sí, despejando sus dudas para dedicarse a una carrera científica. Otra cosa importante, creo yo, es que se visibilicen las alternativas, que se visibilicen las oportunidades. Hay en México un montón de cosas, bueno, en México y en el mundo, ¿no? De talleres, de cursos, ahorita pues cursos virtuales, ¿no? De oportunidades para niñas en robótica, o sea, que desde muy temprana edad ya empiecen a tener contacto con la ciencia y cómo es el proceso científico independientemente de la escuela, ¿no? Y por otro lado, pues las familias, claramente ahí por mucho esfuerzo que hagan los maestros y las maestras o que haya muchas oportunidades y cursos, si dentro de las mismas familias está esta limitante o este estereotipo de que las niñas no son capaces de dedicarse a la ciencia, pues es muy probable que ellas no lo vean, no aparezca en su horizonte, ¿no? Claro. Entonces, creo que los tres elementos tienen que conjugarse y claramente pues que haya pues la cercanía y la confianza de ellas con otras mujeres científicas para que lo vean como una realidad, como algo que sí pueden hacer. Oye, yo suscribo y me sumo a esto que tú estás diciendo, que se me hace muy importante porque nos hace reflexionar como sociedad. Y a esto quizá yo le sumaría lo que en este momento estamos haciendo tú y yo, Aleida, que es platicar, comunicarlo y difundirlo. Si bien la comunicación de la ciencia ayuda, el periodismo especializado en ciencia también juega un papel sumamente importante. Cuéntanos, por favor, al respecto de esta importante labor que también es el periodismo. No, yo creo que es importantísimo. Claro, un elemento extra que se me pasó a decir eran los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen una responsabilidad vital para propiciar este acercamiento, para mostrar y visibilizar a las mujeres en la ciencia, que sea ya un asunto tan común que te decía, ¿no? No tengamos que hablar de ello. Pero sí, efectivamente, en el periodismo, yo creo que también en los últimos años se ha visto pues mucho más evidente la necesidad de meter estos temas, no nada más hablar de la importancia de las mujeres en la ciencia, sino de ponerlas ahí, de poner sus méritos, contar sus historias, ¿verdad? Sus fortalezas, contar sus historias y contar su ciencia también, ¿no? Yo de pronto digo, esa típica pregunta de ¿cómo le hiciste para ser mamá y dedicarte a la ciencia? Que eso no se lo preguntas a un hombre. Claro. ¿Te das cuenta? Es como claro. No es una pregunta. Cuando en realidad le podrías hacer esa misma pregunta a los dos sin ningún problema, o no hacerla a ninguno y dedicarte a entrevistarlo sobre su investigación científica. Pero lo que sí creo que importante es que como periodistas nos pongamos esta norma, ¿no? De decir, buscaré a la fuente femenina, buscaré a mujeres científicas. Porque lo que sucede es que, claro, en muchas de las ciencias, la mayor parte de los científicos son hombres, o los que son los primeros autores o los que lideran las investigaciones son hombres. Entonces, cuando tú haces una búsqueda de prácticamente cualquier tema, el 90% de las veces encontrarás una fuente masculina. Entonces, como norma, creo que nos ha ayudado bastante el decir, no, voy a buscar mujer. Si esa mujer es una estudiante postdoc, pues a ella la entrevisto, ¿no? Y yo creo que también es un cambio para las mismas investigadoras, y también aprovecho para hacer un llamado a las investigadoras. Me pasa con mucha frecuencia que ellas mismas dicen, no, yo no soy, yo no me siento tan segura, yo no soy tan experta, te recomienda fulanito, ¿no? Y el fulanito sigue, pues va a ser un colega hombre. Entonces, yo creo que tiene que ver con nuestra propia inseguridad, que tenemos muchas, ¿no? Que no nos creemos capaces de saber o de explicar lo que sí sabemos, ¿no? O a lo que nos dedicamos. Claro. Que de pronto no, por el miedo, por la inseguridad, por lo que dirán los colegas, por lo que dirá la comunidad masculina, que lidera la comunidad científica, de pronto no nos lanzamos a hablar de lo que sabemos. Entonces creo que eso es un cambio que debe haber por parte de los periodistas y las periodistas al buscar fuentes femeninas, ponerlas en que luzcan su investigación. Y por otro lado, las mismas fuentes, las investigadoras, que se lancen a hacerlo, ¿no? Que se sientan con la seguridad de hablar de su ciencia. Sí, por supuesto. Mientras más estemos al frente, haremos que otras mujeres se inspiren, y también esas niñas que nos están leyendo, que pueden con un clic acceder a información, pues se den cuenta que también ellas se pueden ver representadas, ¿no? Como mujeres. Cuéntanos, digo, nosotros sabemos que tienes muchas cosas, todos los días tienes bastantes actividades, Aleida, como presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y bueno, en tu quehacer de periodista también, y te agradecemos mucho que este tiempo que estás brindando para La Ensalada, que bueno, también cuando quiero recordarles a nuestros radiocomensales, que cuando hablamos sobre Día de Muertos y la flor de cempasúchil, uno de tus reportajes ha sido pieza clave para abordar este tema, y bueno, ya has estado con nosotros en otras ocasiones, Aleida. Cuéntanos de esta Red Mexicana de Periodistas, ¿qué onda con eso? Mira, pues es una asociación civil que nació en el 2016, ya acabamos de cumplir 5 años, el 12 de enero, y es una red que busca fortalecer el periodismo de ciencia, salud y medio ambiente en México. Somos más de 90 miembros que incluyen periodistas, claramente periodistas en activo, periodistas en medios de comunicación, pero también freelance, ¿no? Periodistas independientes, profesores, estudiantes, divulgadores y divulgadoras y investigadores y investigadoras incluso. Y nada, pues nuestro objetivo es fortalecer el periodismo. Entonces esto significa hacer eventos, ¿no? Para reflexionar sobre cómo lo hacemos mejor cada vez o cómo deberíamos hacerlo. También cursos, talleres, ¿no? Para profesionalizar. En México hay muy pocas oportunidades para entrenarte o sí, simplemente lamentablemente. Para aprender a hacer ciencia, ¿no? Que tiene sus particularidades. Oye. Entonces nos dedicamos a eso. Y también, y yo creo que también esta red es bastante pertinente y se está viendo bajo esta situación de la pandemia por COVID-19. Justamente han tenido foros virtuales, a mí me tocó estar por ahí en alguno, y además con toda esta infodemia que de repente es así como un vómito de información que luego no sabemos para dónde correr y a quién consultar, ustedes nos traen información seria, contundente, actualizada, y me parece que es también muy importante recurrir a fuentes como las de ustedes. Sí, de hecho, les hacemos una invitación para que nos sigan en redes sociales. Usamos el hashtag COVIDConciencia. Es un proyecto que incluye a Fact Checkers. Estamos trabajando con verificado y con el editor de la semana y con Científicas Mexicanas, que también es una organización de montones de mujeres, creo que ya van en 15,000 mujeres de diferentes áreas de la ciencia. Y entonces justamente eso, elegimos, o más bien nos mandan alguna fake news o que pueda oler a noticia falsa, y lo que hacemos es buscar qué evidencia científica hay para sostener o no esa información, y pues la publicamos en todas nuestras redes sociales con este hashtag. Entonces la invitación es para que nos sigan, para que sigan esa información, pero también para que nos manden cualquier tipo de noticia que vean que puede propiciar confusión y desinformación. Pues ahí estamos, en COVID Conciencia. Buenísimo. Pues sin duda alguna, la ciencia, la comunicación y el periodismo de este quehacer humano construye y hace mejor este mundo, Aleida. Me gustaría que ya, como frase final, alguna idea que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quienes ahorita te escuchan. Vale, pues yo creo que, libertad sobre todo. Yo creo que si miramos a la generación que viene, a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, yo creo que todos quisiéramos que vivan en un mundo donde pueden ser libres y dedicarse a lo que quieran, ¿no? Entonces, si hay una niña en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, que quiera dedicarse a la ciencia, pues hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que esa niña logre hacerlo. Y no sé, quizás luego termine descubriendo la cura para el cáncer de mama y nos beneficia a muchas más, ¿no? Claro. Creo que puede tener un final muy feliz el hecho de apoyar a una niña para que se dedique a la ciencia. Sí, y sin duda, para que también no nos perdamos de esas ideas brillantes por falta de equidad de género en la ciencia. Te agradezco de verdad enormemente, Aleida, por este tiempo. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo puede seguir tus reportajes y todo lo que tú nos brindas? Pues mira, mi única red social pública es Twitter. Nos pueden encontrar como @lolacometa. Y todos los reportajes, no solamente los míos, bueno, reportajes y notas, no solamente los míos, sino de todos los miembros de la red, los ponemos en las redes sociales de la red. Entonces pueden seguirlo como Red MPC en Facebook, en Twitter y en Instagram. Perfecto. Te mando un abrazo, querida amiga. Un abrazo, Citlali, y saludos a tu audiencia. Gracias. Aleida Rueda, comunicadora de la ciencia y, por supuesto, periodista de ciencia y actualmente presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Que tengas un maravilloso martes. La ensalada. Pues ya nos despedimos de esta ensalada científica y lo hacemos en música con ambiente. En esta ocasión a cargo de Irma Lacroix y de Horacio Guaraní, ella en la letra y él en la música. Ambos son artistas argentinos y ellos dedican esta canción que vamos a escuchar a continuación a una gran e icónica científica, quien en 1903, teniendo tan solo 36 años, presentó su tesis doctoral sobre sustancias radioactivas. Con esta tesis, ella consiguió el título de doctora y además 2 premios Nobel. Vamos a escuchar esta canción que lleva el título de esta famosa y gran científica que se llama María Curie. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos en la próxima ensalada. Si alguna vez se apaga tu lámpara de fe y sientes un gran frío dentro del corazón, si escuchas a la gente que desmiente el amor, y en una trampa ciega se cierne tu razón. Dirige tu mirada hacia una estrella azul que ha dejado encendida un nombre de mujer. María Curie, María Bondad, si tú nos prestaras tu gracia tan cara, morir para amar. María Curie, María Bondad, novia de la ciencia, límpida conciencia de la humanidad. Una canción es poco para la gratitud, muy poco comparado con lo que diste tú. Pero si el mundo entero pudiera recorrer como una golondrina que nace de tu fe, y allí donde la noche tiene un nido de luz, encendiera de nuevo tu presencia, mujer. María Curie, María Bondad, si tú nos prestaras tu gracia tan cara, morir para amar. María Curie, María Bondad, novia de la ciencia, límpida conciencia de la humanidad. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.